Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 165 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a un integrante de CNT AIT sobre la detención de Mestre, un compañero del sindicato. Hablamos con una compañera del Frente Feminista Sindical sobre las acciones que preparan para este 8M. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta semana. ¡Empezamos! La semana pasada reprodujimos el comunicado que CNT AIT Granada emitió en apoyo a su compañero encarcelado, Cristian Mestre. Hoy tenemos el teléfono Alfonso de dicho sindicato para que nos amplíe la información sobre este nuevo golpe represivo contra la protesta. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Bueno, pues vamos a ver. Lo primero, si nos gustaría, para quien no esté al día a día de hoy, para quien no se haya enterado, pues que nos cuentes en qué circunstancias fue detenido vuestro compañero Cristian Mestre. Bueno, pues Cristian fue detenido el sábado 20. El sábado 20 fue cuando hubo una movilización por apoyo a Hassel. Uh-huh. Y bueno, cuando Mestre ya estaba volviendo a casa, que estaba cerca de la zona de Hipercor y demás, cuatro policías vestidos de paisano ya lo detienen y lo escoltan hasta una furgoneta nacional que estaba uh-huh. situada en Ronda. Estos policías le dicen que es que la han reconocido de participar en las movilizaciones. Sí. Por Hassel, pero que también la han reconocido de participar en las del miércoles pasado. Entonces, ¿las del miércoles pasado fueron las de? ¿Por el tema del miércoles anterior? No, por el tema de Hassel también. De Hassel también, vale. Perdona, sigue. Sí, perdona. Uh-huh. Entonces, bueno, la cosa es que a Mestre le detienen cerca de la zona de Hipercor. Uh-huh. Sí, es decir, no detienen en ninguna de las dos movilizaciones, pero bueno, la policía pues señala y defiende que él ha participado en ambas. Uh-huh. Vale, pues desde ese momento dinos cuál ha sido más o menos el proceso judicial, porque hemos visto que ha habido varias historias ahí, y si se están recibiendo adhesiones por parte de los movimientos sociales en Granada. Sí, pues te cuento. Bueno, aún no se han formulado una acusación firme contra él, pero sí está siendo investigado, ¿no? Está siendo investigado por el delito de altercado, por daños y por desórdenes públicos. Bueno, también hay que recordar que hay otro chaval en prisión preventiva que ni siquiera le investigan por estos tres delitos, solo le investigan por desórdenes públicos, pero también está en prisión preventiva. Vale. Bueno, en el caso de Mestre, lo de la entrevista, bueno, a él le detienen el sábado, como ya he dicho, el lunes le pasan a disposición judicial y el juzgado ya dicta prisión preventiva sin fianza. Entonces, desde el lunes 22 está en prisión. Al viernes siguiente, sí que el juzgado de instrucción que va a llevar la causa ratifica la decisión de que Mestre siga en prisión preventiva. Así que ahora mismo, pues él ya lleva 10 días en prisión preventiva y, bueno, pues la decisión del juez se ampara en una supuesta alarma social que levantan este tipo de delitos. Pero ciertamente esta alarma no existe. Bueno, eso de hecho hay 90 organizaciones que han firmado un escrito pidiendo la excarcelación de Mestre, ¿no? Es decir, este escrito, por ahondar un poquillo más, bueno, lo que señala es que es una medida desproporcionada, que no hay ningún hecho real para decidir la prisión preventiva, ya que no hay parte de lesiones, Mestre no tiene antecedentes, ni hay ningún otro argumentario en cuando dictan la prisión preventiva que pudiera justificar esta medida, ¿no? Entonces, por eso se pide la excarcelación inmediata. Es lo mismo que dice también la abogada, ¿no?, también de Mestre. Claro, este escrito se apoya, bueno, se ha adjuntado al recurso de apelación que ha presentado la abogada, ¿no?, para desacreditar o contraargumentar esa opinión del juez de la alarma social que genera este tipo de delitos. Ya, que puede que estén generando ellos la alarma, porque claro, a estas alturas, entonces, claro, por lo que me dices, sí que se están recibiendo adhesiones por parte de movimientos sociales, bueno, de Granada y de fuera de Granada, ¿no? Sí, esas 90 organizaciones que han firmado han sido de ámbito nacional, la mayoría, bueno, sí que hay algunas a nivel internacional, de Francia, del sur de Francia y de tal, pero bueno, realmente las 90 organizaciones no podemos decir que son de ámbito estatal. Yeah. Y luego sí que está habiendo algunas movilizaciones también de apoyo, ¿no? En Tarragona, por ejemplo, ¿no? Pero sí que están habiendo algunas movilizaciones. Aquí ya ha habido una concentración y una manifestación, ya poquísimo después de la detención, ¿no? Sí, aquí hubo el viernes, que era cuando se ratificaba o no la decisión de Mestre de mantener la decisión de Mestre, no, la decisión del juez, de mantener o no en prisión preventiva. Entonces ese mismo viernes se hicieron dos, una en La Caleta, que era donde el juzgado de instrucción de la certificación de condena, y otra en la audiencia provincial, que está en Plaza Nueva, que no me salía el nombre, porque ahí es donde se ha presentado el recurso de apelación. Y luego sí que el lunes siguiente, que no sé ya en qué día estamos, pero bueno, creo que era el día 1, sí se hizo una manifestación grande por la ciudad. Sí, el lunes. Para, por Mestre, para pedir su excarcelación, pero y también pues de la otra persona en prisión preventiva, y hablando de los otros detenidos que ha habido, que aunque no estén en prisión preventiva, hay más detenidos en la ciudad. Serán 6 en total, creo recordar. 6 en total, sí. Sí. Vale, pues bueno, esto es lo que ha pasado hasta el momento. Hay bastante situación. ¿Cuáles son los siguientes pasos en el futuro próximo? Ahí está CNT apoyando y otras organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado para partir de ahora? Bueno, pues han planteado, bueno, las acciones, los pasos siguientes, los se abren en dos vías, ¿no? Está la vía de las acciones de denuncia, ¿no? Asociaciones en la calle, y luego, bueno, por todas las acciones de apoyo directo, la infraestructura y demás. Como acciones directas, así de movilizaciones y demás, se han planteado, se están trabajando tres ideas, ¿no? La primera idea es que nos estamos planteando hacer una concentración semanal ante la audiencia provincial, que es la que está donde está interpuesto el recurso de apelación. En la segunda vía es que hay una propuesta, le hemos lanzado una propuesta a Esto es Represión y a la PDH y a los grupos de apoyo que se han formado por el resto de detenidos para organizar una marcha a la cárcel, que obviamente pues esa todavía no tenemos fecha, ya que tenemos que hablar con el resto de colectivos. Claro. Y luego también lo que se está planteando es otra movilización en Granada, ¿no?, en apoyo allá a todos los detenidos. Y estilo a la que hubo el lunes pasado. Pues esas son las tres ideas que están ahora en el tintero. De acuerdo. Y sobre la segunda vía, es decir, la infraestructura y el apoyo ya más personal, pues bueno, la verdad es que a Mestre ya está funcionando de forma continua, ¿no? Nos pusimos ya a trabajar desde el primer momento para que pudiera tener su paquete, el dinero de Pecul y demás. Pero bueno, donde también no nos olvidamos de la otra persona, ¿no?, que está en prisión preventiva, se encuentra en la misma situación, pero la verdad es que nos está siendo más difícil contactar con él. Es verdad que a través de Esto es Represión ya sí van teniendo más información y más contacto, y para ver qué necesita también esta persona a nivel de bueno, paquetería, peculio y demás, ver también cómo se le puede apoyar. Pero la verdad es que nos está siendo difícil contactar con él. Vale. Antes de que se me olvide, el recurso que has dicho para esto de Mestre, ¿tiene alguna fecha ya o eso no se sabe cuándo puede salir? Sí, pues el recurso de apelación se ha presentado, tiene carácter de urgencia al estar una persona privada de libertad. Uh-huh. Y entonces, en principio, el juez se debería posicionar en menos de 30 días. Vale. Se presentó el viernes anterior del puente de Andalucía, pues 30 días para adelante. Entendemos que cumplirá plazos, vale, ¿no? Pero bueno. Que no debería tardar mucho. Vale, pues además de todo esto, sí que hemos visto que habéis publicado en la página de CNT IT, habéis publicado un protocolo en caso de detención, que bastante bastante en el punto y bastante en el momento que era necesario. ¿Puede resumirnos un poco los puntos importantes de ese protocolo? Y recordamos que se puede conseguir en la página CNT IT Granada. Sí, pues te los menciono un poco brevemente, así te los resumo. Bueno, al final son un poco los de siempre que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, si te detienen y no tienes a nadie cercano alrededor que te conozca, pues grita tu nombre para que la gente de tu alrededor luego sepa quién es, quién eres, que si puedes que apagues el móvil, que te aprendas el nombre de un abogado de confianza, bueno, o que si no lo tienes, que en comisaría puedes pedir tu abogado de oficio, tener pensado a quién quieres que avise a la policía, tenerte memorizado ese teléfono, ¿no? Una persona cercana y de confianza, y bueno, recordar no declarar en comisaría, ¿no? Y que, bueno, que es recomendable que no hables con nadie sobre los hechos relativos a tu detención, tampoco en comisaría, para, aunque no declares, pero que tampoco te escuchen hablar de tal. Claro. Que no firmes nada sin leerlo previamente, esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, la hoja de efectos personales que tiene la policía, pues eso, que se lea bien detenidamente y que realmente es real. Negarte a hacer muestras de ADN. Sin asesoramiento de tu abogado. Y luego, otra cosa importante es que puedes solicitar ser reconocido por un facultativo médico. Tanto si has recibido golpes, que ahí sí lo tienes que solicitar, pero si no has recibido golpes durante la detención, también lo puedes solicitar a la hora de acreditar que cuando has entrado en comisaría no tenías ninguna lesión, ningún moratón, ningún tal, ¿no? Que eso luego también te puede ayudar, pues, en una segunda instancia, si eres golpeado en comisaría. Y creo que ya, con esos puntos, creo que resumo más o menos. Si todo el mundo tuviera estos puntos claros, ya sería la cosa diferente, y está bien reseñarlos, creo yo, también decir que bueno, estos puntos vienen por abogados y abogadas que saben cómo va la situación, y también por experiencia de militantes que han sufrido todas estas historias y que bueno, que está bien que salgan. Y aquí estamos en un informativo dando puntos sobre cómo hacer en caso de detención, o sea que así está la historia. Alfonso, muchísimas gracias. Si quieres añadir algo más. No, creo, si tenéis alguna pregunta más, pero yo creo que por mi parte está todo bien explicado, espero. Sí, yo creo que sí. Pues nada, seguiremos atentos a ver cómo evoluciona, a ver si sale, a ver si puede salir pronto Mestre, aunque sea con ese recurso. Y nada, seguiremos pendientes. Muchísimas gracias por atendernos. Venga, gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo, adiós. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. La semana pasada pudimos hablar con una compañera del Movimiento Feminista Unitario de Granada y de las acciones que estaban organizando de cara al próximo 8 de marzo. Sin embargo, algunos sindicatos de nuestra ciudad también han unido sus secciones feministas. Tenemos hoy al teléfono a una compañera del Frente Feminista Sindical. Hola Alba, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí hoy hablando con nosotras y contándonos esto. Nada, un placer. Gracias a vosotras por el espacio. Así, la primera preguntita que te queríamos hacer es, para dar un poco a conocer el Frente Feminista Sindical, pues que nos cuentes un poquillo quiénes lo conformáis, cuál es vuestra manera de organizaros y bueno, para qué os habéis unido. Pues mira, el Frente Feminista Sindical lo formamos 5 sindicatos de Granada, bueno, las secciones feministas o el área de mujer de 5 sindicatos, que son el SAT, CNTAIT, PGT, USTEA y la USE, que es bueno, el sindicato de estudiantes. Y bueno, un poco la intención de juntarnos pues es unir fuerzas, básicamente, ¿no? Como, bueno, en los sindicatos en general, pues la presencia de hombres supera al de mujeres, pues vimos necesario, por un lado, en nuestros sindicatos formar nuestras áreas de mujer o nuestras secciones de feminismo y, por otro lado, unirnos entre nosotras, porque nos damos cuenta que muchas reivindicaciones son comunes, ¿no? Y que, bueno, nos parece interesante en los tiempos que corren unir fuerzas, tejer redes en la ciudad y poder hacer actos pues que llamen a más gente, que bueno, que alcancen mayor difusión, tener más impacto en la ciudad y bueno, un poco nace de ahí, de esas inquietudes, ¿no? Claro, y llamar también un poco a las mujeres a la participación activa en el sindicalismo, ¿no? Que también es para nosotras. Sí, sí, totalmente. Además que se nota, bueno, yo pertenezco a CNTIT y se nota, ¿no? Desde que la sección de feminismos existe, que es hace unos 3 años, yo creo, ya no sé cómo se me pasa el tiempo, 3 o 4 años, pues el número de mujeres afiliadas pues también ha crecido, ¿no? Y el número de conflictos o reivindicaciones protagonizadas por mujeres pues ha aumentado y eso pues es positivo. Sí, es una muy buena noticia. Y bueno, Alba, de esta unión que habéis hecho de cara a este 8M, ¿cuáles son las campañas que han surgido y que vais a protagonizar? Bueno, pues en primer lugar, la verdad que la construcción de este 8 de marzo está siendo un poco especial, porque bueno, pues todos los encuentros que normalmente se hacían presenciales, pues al pasarlos a online, pues tienen una complejidad añadida, ¿no? Hemos consensuado un manifiesto común que, bueno, yo considero que es interesante siempre unir líneas y ver los mínimos que compartimos, ¿no? Ha sido un esfuerzo de debate y de consenso que, bueno, en mi opinión, pues es muy interesante. El de actos públicos empezamos el 6 de marzo, es decir, este sábado, en el Parque 28 de Febrero. Va a ser al aire libre para favorecer la participación de las personas con las actuales medidas sanitarias, ¿no? Vamos a realizar una mesa redonda. Lo vuelvo a decir, el 6 de marzo a las 12 en el Parque 28 de Febrero. En esta mesa redonda vamos a tener 6 intervenciones y se van a tocar temas pues que tienen que ver con la mujer y el mundo laboral, ¿no? Pues vamos a hablar de maternidad e infancia, de las Kellys, vamos a hablar de cuidados e inmigración, de personal de limpieza, de cuidados y educación y bueno, también una compañera que es maestra y vive en la zona norte de Granada que nos va a contar un poco sobre los cortes de luz y el derecho a vivir dignamente, ¿no? Entonces, bueno, creemos que, aunque seguramente queden muchos temas fuera, pero que tocamos temas que son importantes y que están siendo cruciales ahora en temas de pandemia, como son los cuidados, la migración, la maternidad, las Kellys y el personal de limpieza, en fin. Y bueno, pues aprovecho para invitar a todo el mundo a que venga, que además vamos a tener el honor de que se modere desde Radio Almaina. También agradeceros la participación, ¿no?, en la mesa redonda. Por supuesto, ahí nos encontraremos. Exacto. Y bueno, también hay que saber que quien no pueda ir, pues se va a grabar, se subirá y también, bueno, pues se podrá emitir en Radio Almaina. Eso por un lado, y después nos vamos a unir a la manifestación unitaria del 8 de marzo, que sale de la Plaza del Triunfo a las 6 de la tarde, y vamos a ir como bloque, un poco con la idea de visibilizar la importancia en un día como es el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no?, entendiendo los trabajos que asumimos las mujeres de la forma más amplia. Y nada, pues vamos a ir como bloque, ¿no?, para tener una presencia sindical visible en la manifestación. Y esto es un poco lo que hemos preparado de cara a este 8 de marzo tan especial, ¿no? Sí, tan complejo para vosotras de poder unificar, pero aún así son unos esfuerzos que creo que se valoran mucho. Sí, esperamos que bueno, que dentro de la extrañeza de estos tiempos que estamos viviendo y también, bueno, de esta lucha sobre si ir o no ir a la manifestación, nosotras vamos a salir a las calles porque creemos que es importante visibilizar. Entenderemos a quien no lo vaya a hacer por precaución, por supuesto, pero bueno, creemos que hay mucho trabajo por delante que hacer en el feminismo y en el sindicalismo, porque bueno, al final lo que queremos es cambiar nuestras condiciones materiales de vida, ¿no? Tener mejores vidas, vivirlas con la mayor dignidad y bueno, para nosotras el sindicalismo pues es una de las herramientas, ¿no? Bueno, y también hemos podido leer por ahí, por si alguien todavía duda de ir a la manifestación del lunes, que estáis preparando un comité de cuidados para aseguraros de que las medidas de seguridad se cumplen, que efectivamente todo el mundo lleva su mascarilla, o sea que realmente vamos a estar cuidadas en las calles, no vamos a ir a lo loco, por así decirlo. Entonces, bueno, si alguien lo dudaba, pues le animo desde aquí. Exacto, ya con el 25 de noviembre se hizo un buen ensayo, ¿no? Sí. Y el 8 de marzo, que esperemos que, bueno, pues que sea un poco más numerosa, pues que se va a contar ya con la experiencia de estos meses y como tú dices, va a haber una comisión de cuidados y, bueno, hay gente que lleva mucho tiempo pensando en cómo hacerla en las mejores condiciones posibles. Estupendo, pues no sé si tienes algo más que aportar, Alba, o lo dejamos aquí. Pues nada, más animar a quien nos esté escuchando pues a organizarse, que bueno, corren tiempos para ello, ¿no? Que las puertas de los sindicatos están abiertas a todas las personas pues que vean que ahí pueden organizarse y luchar por cambiar las condiciones de vida. Lo suscribimos, ya lo sabes. Nos vemos entonces en los parques y en las calles estos días. Eso, perfecto, un abrazo. Buenas noches, Alba. Chao, adiós, adiós. Porque no se oye, loco danzando en la calle encima y no lo ves. Porque... está lavando un volcán y no lo ves porque no se oye. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Ahora sí, vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. El viernes 5 de marzo a las 7 de la tarde, la Unión Kelly de Granada presentará en su Facebook en directo el debate Precariedad se escribe con K de Kellys. Como ya nos ha comentado la compañera en la entrevista, pero lo recordamos, el sábado 6 de marzo a las 12 de la mañana, en el Parque 28 de Febrero, el Frente Feminista Sindical convoca una mesa redonda con intervenciones de mujeres de diversos espacios políticos de la ciudad sobre las precariedades que nos atraviesan. Este sábado 6 de marzo a las 12 de la mañana, en el Parque 28 de Febrero de Granada, mesa redonda organizada por el Frente Feminista Sindical, donde se compartirán saberes y experiencias sobre maternidad e infancia en pandemia, por Esther Maso Guijarro, de CNT AIT, Granada. El parón de las Kelly, por Antonia Milla Melgarejo, de Kelly Unión Granada. Cuidados e inmigración, una doble marginación, por Sadia Fatid Krit, de Ayuda a Domicilio. La semilla en el yogur, mujer, cuidado y educación, por Ana Río Sánchez, de Ustea Granada. Cortes de luz y el derecho a vivir dignamente, por Purificación Navarro López, de CGT Granada. Limpieza en tiempos de pandemia, por Vanessa Sánchez Martín, de SAT Granada. Durante el acto se guardará cuidado en lo posible con las medidas sanitarias ante la COVID-19 para facilitar que todas podamos participar. Recuerda, sábado 6 de marzo, 12 de la mañana, Parque 28 de Febrero de Granada, Mesa Redonda Feminista. Para el lunes 8 de marzo, la Organización del Feminismo Unitario de nuestra ciudad y las plataformas 25N y 8M convocan una manifestación a las 6 de la tarde desde la Plaza del Triunfo. Irá hasta el Paseo del Salón, donde convocan también una concentración a las 8 de la tarde. El Juzgado de lo Social número 1 de Granada considera como improcedente el despido de la delegada de la sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, del SAT, Vanessa Sánchez Martín, con la que hemos hablado en alguna ocasión en este programa, que desempeñaba su trabajo de limpiadora en las dependencias de la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía a través de la empresa Ridalca, de la que fue despedida el 31 de octubre del 2019. Desde el sindicato se está estudiando la interposición de un recurso contra esta sentencia. Desde Primera Vocal nos comparten el artículo Coronavirus, hambre y dictadura del coaching, de Vanessa Pérez Gordillo. Incluye la tercera entrega de la entrevista que ya habían publicado anteriormente. Todo ello en la web primeravocal.org. Y el próximo lunes, como todas las semanas, a las 11, nueva concentración de la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada, que será en la Plaza del Carmen. Agenda Almaina, para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco de Fighting Kangaroo de los 300. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Thank you.